problema. Soneto contra mí, 1. Mi vida siempre tuvo un gran problema. Se llama igual que yo y tiene mi cara. Ya ves, yo soy mi propio antisistema, un arma que se apunta y se dispara. Yo soy quien me provoco los eczemas lanzando mi autoestima a la mampara. No soy el que tú ves en los poemas, soy solo un infeliz lleno de taras. Si viene algún imbécil a insultarme, le digo, no me ofendes con tan poco, yo ya me tengo a mí para dañarme. Así soy yo, tan solo un triste loco, que no ha llegado a tiempo a su desarme. Marwan se llama el muro en el que choco.